Hola Majo, ¿cómo andás? Buenas. Buenas noches, gracias por venir. Y bueno, yo te tengo que saludar también, ¿o no? No, sí, claro. Ya somos casi habitué acá. ¿Cómo bueno, andan? Gracias, amigo. Bien. Muy bien, por suerte. No, la gentileza tuya de siempre abrir las puertas de tu casa, de acá de la radio, de tu programa, y la gente también de que te escucha, agradecidos también por recibir siempre a los músicos de acá de La Plata, ¿no? Es un gusto para nosotros encontrarnos con ustedes. Vamos a hablar con un ratito con Majo, sí, porque obvio. Usted hace poco estuvo y tuvimos un... Sí, estuvimos no me acuerdo ya de tantas cosas. Largo. Que... Ajá. Así pero, que aprovechala. ¿Cómo anda, Majo? Todo bien. ¿Cómo la ha recibido La Plata? Bueno, una pandemia la ha recibido toda La Plata, pandemia. ¿No? Sí, totalmente. Llegó y... O yo la traje, no sabemos. No diga eso. No diga eso, que algún supersticioso... No. No le va a abrir más las puertas. De Tucumán. No, pero llegó y se desató esta locura. Sí, pero fue para bien. ¿Sí? Ahí nació bien. Nuestro proyecto, claro. Ajá. Que sí, nos encontró juntes la pandemia, así que ahí arrancó todo esto, esta música que estamos compartiendo ahora con el Pato. ¿Usted a qué llegaba a la Ciudad de La Plata? A estudiar, claro que sí. Uh-huh. A estudiar dirección coral en la Facu de Arte. Ah, bien. Sí. Y este proyecto entonces surgió... Pandémica, sí. Totalmente. Esos días de encierro y de compartir, apareció la música como sí. Para hacer más llevadero esos momentos. Y de a poquito se fueron encontrando. Sí. Con un repertorio, imagino, también. Sí, fuimos ahí sumando canciones y buscando, adaptándolas a nuestro... A lo que nos gusta, al estilo que nos gusta. ¿Y cuál es ese estilo? Y capaz un poco ahí poniéndole esa dulzura, lo simple, lo tradicional, claro. Buscando desde algo cuidado. Uh-huh. Allá en Tucumán, ¿qué hacías más juegos? ¿Hacías música? ¿Estabas vinculado musicalmente? Y siempre estuvo la música ahí rondando, pero no profesionalmente. Llegué aquí y lo empecé a tomar ahí como bien. Profesional, sí. ¿Y con Pato ahí hace las cosas más sencillas? O... Y me guía bastante, sí. Sí. Hay una guía ahí bastante potente. ¿Sí? Sí, agradecida totalmente por eso. Sí, bien. Sí. Y ahí se fue armando entonces ese repertorio y ahora que se empezaron a ir algunos nubarrones, salió la posibilidad de encontrarse y de presentar algo de eso que salió de entre casa arriba de un escenario. Sí. ¿Cómo te ves ahí? Y me siento cómoda, me siento bien. Sí, encontraste también feliz. Allí un lugar. Sí, fue bastante como ir pisando ahí con miedos, qué sé yo, y después ahora ya estoy empezando a disfrutarlo cada vez más. Uh-huh. Sí, encontrar ese disfrute ahí arriba en el escenario. ¿Ya habías estado arriba del escenario? Muy poco. Ah, muy poco. Sí. Perdón, ella es bailarina también, aparte de ser... Ah, es bailarina. Sí. Ahora no estoy ejerciendo. Ah. Pero... Sí, ha estudiado danza de chiquita, entonces ya tiene escenario arriba bailando, por lo menos. Bailando, sí. Pero es otra actividad, digamos. Sí, es totalmente distinto. Sí, hay otra exposición, total. ¿No? Claro. Sí, claro que sí. Ahora hay que hacerse cargo de otras cuestiones. Sí. En el grupo, las cosas, si hay algunos errores... incluso pasan un poco desapercibido cuando es, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Ahora es otra cosa. ¿Pero ustedes ya se habían presentado? ¿Tuvieron la posibilidad de...? Sí, ya tuvimos alguna presentación. Ah, antes. Ahora... Sí. En este tiempito que se pudo salir a trabajar. Mira, ya no tengo... Ya perdí la noción de un poquito del tiempo. El año pasado fue la pandemia, ¿no? Sí. Pues yo. Sí. Por la duda pregunto. En la Salamanca nos llegó a presentar. En la Chaza Peña también. Hicimos un par de... En la Chaza Peña... Sí. Ah, más o menos. No, tuvimos ahí. Es verdad, es la primera. La primera Chaza Peña que estamos ahora. Y en la Salamanca ya tuvimos un par de presentaciones, sí. Como dúo. Uh-huh. Sí, como Pato y Majo. Ah, ¿ustedes estuvieron abriendo la presentación de alguien ahí, en la Salamanca? No. Hicimos una presentación nuestra. Sí, una presentación nuestra que estuvo re linda. Y después ya nos estuvimos presentando en otros lugares. Ah, bien, bueno, San Isidro, bueno. Algunos escenarios por otros lados, sí. Ah, y tienen... yo también, de alguna manera, cuando voy con el proyecto mío de solista, ahí presentamos el dúo también, de a poco. Es como que la cosa se va dando naturalmente. Uh-huh. Sí. Cuando ella puede también, porque está estudiando y a la vez también está trabajando algunas veces, entonces cuando la situación económica nos permite, vamos a presentarnos. Bien. ¿Y qué significa para usted armar este dúo después de tanto tiempo ya llevando adelante un proyecto más bien solista? Sí, es otro plan, otra propuesta. A mí me da la posibilidad de aprender. Hay que armar otro repertorio, imagino, también, ¿no? Sí, es un repertorio que a mí me gustó siempre cantar. Uh-huh. Lo que pasa es que como cuando empecé a tocar mis canciones, y es un camino, viste, que va por otro lado, viste, con más de cantautor, la parte de intérprete es otra cosa, te pones en otro lugar, claro. El intérprete. Entonces, para mí es todo una alegría, porque yo es algo que a mí siempre me ha gustado hacer, y que por ahí cuando voy a grabar discos yo mío, con mi proyecto, siempre priorizo grabar mis canciones, ¿viste? Porque es un proyecto de cantautor, básicamente. Ya está como bien marcada esa línea. Es cierto. En sus discos no encontramos muchas. No, pero porque, muchas versiones. Claro. No hay. No, hay pocas. Uh-huh. Pero más que nada porque ese proyecto va por ese lado. Claro. Ya decidido. En cambio, este otro con ella. Tenemos algunas canciones mías, uh-huh, que yo más que nada, inclusive las compuse pensando en este proyecto, con la sonoridad, más que nada de la voz de ella y el dúo. Pero básicamente el porcentaje es muy alto de canciones de autores. Entonces, a mí es algo que me permite también seguir haciendo un poquito lo que hacía con los Chaza en su momento, uh-huh, que era de reversionar, hacer versiones de otros temas. Uh-huh. Entonces, y ahí me permite poder cantar a dúo, que también es otro plan, ¿no? Uh-huh. No tan solo cuando yo hago mi proyecto, también es solista, digamos, canto yo solo. Y bueno, y ella también está empezando con su proyecto solista también, o sea, como que hay un... La cosa es, nos gusta juntarnos cuando podemos y cuando surge la posibilidad a su tiempo, cantar y disfrutarlo, ¿viste? Sin presiones, lo más natural posible, y los repertorios, las canciones que nos gustan a los dos, digamos. Claro, o sea, claro. Tenemos como bastante complicidad en ese sentido. Uh-huh. Y yo creo que ahí está la clave, ¿no? Ahí está la clave del éxito. No, la clave del disfrute, básicamente. Y la clave del disfrute, y ya eso ya es un éxito para nosotros. No, claro. Lograr disfrutar arriba de un escenario es un éxito. No debe ser nada sencillo. Alguna vez lo hemos hablado, porque hay un montón de compromisos que uno asume al momento de subir al escenario. Y muchas veces esos compromisos, van quitando la posibilidad de disfrutar de ese momento, ¿no? Así que lo puedan disfrutar, ya está buenísimo. Eso es un éxito para nosotros. Pero claro, y también se transmite. Y seguramente, se transmite ese disfrute. El disfrute siempre. Algo de eso vamos a poder escuchar entonces este jueves en un lugar maravilloso que han creado los amigos de los Chaza ahí en Guajira, un espacio como la Chaza Peña, uh-huh, los jueves, desde hace muchos años. ¿Ya cuántos son? ¿4 años? No, más. ¿5 años? Más. ¿6? Y los chicos ya. No, sí. Tantos no. 5 o 6 años seguro. 5 o 6. Sí, más o menos serán esos los años. Estaban los miércoles antes. Sí. Después lo pasaron a los jueves. Sí, Es un espacio muy interesante que han creado en la ciudad. En los últimos tiempos incluso mezclando músicos de la ciudad que vienen de otros géneros, y que los han invitado a participar y a cantar, que también me parece muy interesante esa idea de mezclar un poco los músicos, de mezclar los públicos, de generar espacio para muchos músicos que vienen de distintas partes del país y que encuentran allí un lugar para presentar su música. Allí, en la Chaza Peña, entonces, estará Pato y Majo Molina Chazarreta. Están aquí ellos en la comarca y, bueno, si Pato está con la guitarra en la mano, eso nos permite... Que le pidamos por lo menos un adelanto de lo que va a estar sonando el jueves. ¿Qué vamos a cantar? Vamos a cantar una zambita de 2 estrofas que se llama La José Julián, recopilación de Andrés Chazarreta. Vamos con eso. Planta de ají, flor de tomate, planta de ají, flor de tomate. ¿Dónde estará mi negra tomate? de José Julián. ¿Dónde estará mi negra tomando mate, José Julián? Llame y toma mi miel de caña. Llame y toma mi miel de caña. El que no tenga cumpa, que se de maña, José Julián. El que no tenga cumpa, que se de maña, José Julián. Planta y romero, palo y mortero. Planta y romero, de hacerte chivo, te hago cordero, José Julián. Antes de hacerte chivo, te hago cordero, José Julián. Planta de ají, flor de cebolla. Flor de cebolla, ¿dónde estará mi negra raspando la olla, José Julián? ¿Dónde estará mi negra raspando la olla, José Julián? Ahí estabas escuchando a Majo y Pato Molina Chazarreta interpretando una de Don Andrés Chazarreta. Este dúo estará el próximo jueves en Guajira, allí en el marco de la Chaza Peña, presentando algo de ese repertorio que ya se puede escuchar. Hay algo grabado, Majo. Sí, hay 3 videitos que hemos subido recientemente, grabados en el estudio Santa Espina, de nuestro amigo Juan Pi Espina. Primero subimos La Afinadita, una chacarerita. Eso era lo que comenzábamos escuchando. Eso lo escuchábamos al principio, sí. Uh-huh. Y luego sacamos Samba de Laurel, uh-huh, y una guaraña que se llama Río Secreto. Y próximamente va a salir el 8 de este mes, de noviembre, uh-huh, un tema que se llama Mi Lejano Tucumán, autoría de Pato. ¿Cómo se llama el tema? Mi Lejano Tucumán. Mi Lejano Tucumán. Sí, uh-huh, sí. ¿Ese es tuyo, Pato? Ese es mío, sí. Uh-huh. Estamos haciendo 2 canciones mías en el repertorio del dúo. Una es esa y otra se llama Caminos Infinitos. Ajá. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bien. Así eso que van a estar haciendo también el jueves. El jueves, sí, en la Chaza, claro, Peña. Sí. Qué lindo. Todas estas canciones. Bien. Sí. ¿Bailar o cantar? Qué pregunta. Y no... Ahora que subimos al escenario a... Y se pueden hacer la gustosa, ojo. No, está complicado. Hay alguna canción que dice que no. Pero... Sí, en el momento y... Está complicado. La canción dice el que toca nunca baila, no el que canta nunca baila. Bueno, y también va a tener que ver, yo lo he visto, bueno, a Giancarlo, sí, bailando y cantando, haciendo un show de 1 hora y media. Bueno, a Giancarlo. Claro, bueno. Milena también él lo hace. Sí. Milena baila mucho y ahí hay una... Sí. Sí. Una cuestión también. Sí, hay amores compartidos ahí, ¿no? Sí, este, sí. Que... Y... ¿Sí? Usted no ha contestado. Sí. Bueno, ya lo verá. Y no sé, che. Usted no colabore, usted. ¿Eh? Que... Me ha hecho una pregunta bastante... Yo le digo a ella, esto, che, tenés que bailar, ¿o no? Yo le digo un montón, digo, tenés que bailar, salir en el show, tenés que salir, bailar. Vamos por partes. ¿Sí? Claro. Claro, pero bueno. Claro. No apuremos, no apuremos. Claro, que... ya va a surgir. Claro. Es una expresión. Sí. Las dos son expresiones, hay que ver cuando surge, tiene que nacer. Claro. Sí, si es forzado no sirve. Y hay que terminar de acomodarse arriba del escenario, sí, como decíamos, ¿no? Totalmente. Empezar a tener más confianza y a partir de ahí imagino que también la danza puede llegar a terminar acompañando eso que se quiere decir a través de la canción. Sí, totalmente. Y se va armando como un espectáculo también que tiene que ver con Majo, no solo cantando, sino también bailando. Cierto, sí, sí. Así sí, que sí. Así que vamos a ir viendo. Son amores compartidos, entonces. Sí, logramos una respuesta, llegamos a una respuesta. Sí. No, bailar no es, y no cantar. Es, no es una cosa o la otra. Sí, totalmente. Está muy bien. Así que bueno, tienen un color de voces muy interesante cuando cantan los dos. Lindo, ¿no? ¿No? Lo han notado. Se camuflan, se fusionan. Se fusionan. Sí, somos hermanes. Pues, sí. Se nota eso en el canto, sí. Sí, se nota. Sí, a la vez también tenemos, mi viejo, el que nosotros nos hemos guiado mucho por él. Uh-huh. Viste la manera de cantar de mi papá, y ella lo escuchó mucho de chiquita. Sí. Yo también, obviamente, desde chico, y a la vez también en todas las guitarreadas que él me llevaba a escucharlo. Y creo que de ahí copias la cuestión, vas como heredando eso, ¿no? Uh-huh. Esa forma de canto. Hace poquito nos pasó algo muy, muy loco, me pasó a mí en realidad, no sé si Majo se lo llegó a comentar a Majo, pero tenemos dos tíos nosotros, que son primos de mi viejo, de hecho un chazarreta también. Sí. Uno vive en Bolivia y otro vive en Santiago del Estero, Andrés y Manuel. Andrés Chazarreta Ruiz, que es el nieto de don Andrés, y Manuel Monroy Chazarreta, que es un músico internacionalmente conocidísimo en Bolivia, un excelente músico de La Paz, de Bolivia. Y bueno, y hay una versión que va a salir dentro de poquito, que es la criollita santiagueña, que la cantamos todes, y toca el Benja, toco la flauta yo, canta Majo, canto yo, canta mi tío Andrés y mi tío Manuel de Bolivia. Cantamos todes. Ahí en esa grabación de la criollita santiagueña. Va a salir dentro de poquito porque es un video casero, pero que se lo hizo ahí re bien, digamos, se escucha re lindo. Y pasó re loco porque se escucha esto que vos decís, las similitudes de los timbres y de ellos dos también, de mi tío Andrés con Manuel, a tal punto que el que editó el video se confundió en una porque pensaba que era Manuel el que estaba cantando y era mi tío Andrés. Y lo puso cantando a mi tío Andrés, aparece mi tío, y era increíble porque... Bueno, y eso tiene que ver también con la cuestión de cómo se criaron ellos desde muy chiquito y a quienes escucharon, ¿no? Claro, ellos también. Claro. Y bueno, a nosotros nos pasa lo mismo. Mi viejo, nosotros nos hemos criado escuchando a mi papá cantar. Y él tenía una dulzura en la voz que yo la noto cantando cuando canta ella. Claro, sí. Muy expresivo era mi papá, viste, para cantar. Sí. Entonces, creo que viene de ese lado. Y hacen un color de voz bien, bien natural y que no se suele escuchar tanto. Sí. En dúos, ¿no? Digo, sí, hay muchas... muchas formas de cantar, ¿viste? O sea, nosotros inclusive estamos trabajando juntos más allá de esto. Ella me está dando una mano ahora, pero pronto seguramente va a entrar a trabajar también en el conjunto que dirijo ahí en Capital, que es un conjunto vocal, de La Una. Y ahí trabajamos con ella y nos entendemos porque sabemos que la búsqueda que queremos lograr con la gente que está en el conjunto tiene que ir siempre desde lo natural, ¿viste? Claro. Para poder lograr lo expresivo y lo genuino de cada uno, digamos. Sí. Y ahí es hermoso porque ahora hace poquito tuvimos un concierto con ellos ahí en Lanús, el domingo, ayer. Y fue consecuencia de las dos semanas que trabajó Majo la parte vocal, técnica con ellos. Y se nota que hay una manera de cantar natural, ¿viste? Y siempre apostamos a eso. Y las profesoras y los profes que tuvimos siempre tratamos de que sean personas que apunten a eso también. Mi profe es Marian Betervide, por ejemplo, es una chica muy conocida acá en La Plata, una colega música. Integrante de las... De las Bestias Folk, claro. Y de Marte de Agua. Claro. Marian trabaja mucho desde lo natural, desde ese lugar, ¿viste? Y bueno, nada, apuntamos a eso. No es sencillo eso, ¿no? No es sencillo. Trabajar desde esos lugares. No, porque hay que saber soltar algunas mañas que uno tiene del mismo lugar de la peña, ¿viste? La peña te exige muchas veces una frecuencia de voz que... Y el folclore mismo también. Y el folclore mismo, claro, sí, te exige siempre muchas veces una frecuencia de voz más lírica o más sostenida, ¿no? Y nosotros estamos tratando de apuntar a buscar otro lugar, ¿viste? Que nos podamos... Sentir cómodo, básicamente. Claro. Sí, desde ahí. ¿Mañana van al Pre-Cosquín? ¿Van a participar? ¿De dónde sacó sí. esa información? Ah, ¿quién te contó eso? Sí, vamos igual callados, callados nosotros sí, vamos sí, a ir, nos vamos a presentar. No digamos nada. Sí, sí, sí, vamos a ir a... A conocer gente. A conocer gente, dijimos. Vamos a proponernos ahí a conocer gente, a buscar una experiencia. A escuchar. Experiencia de Sinal. ¿A dónde van a ir? A Avellaneda. ¿A Avellaneda? Sí, tremenda sede, linda sede. En el Teatro Roma. Ahí. Vamos a estar ahí sí. viendo a ver qué sucede y a la vez también conocer, como dice Majo, conocer gente. Que hay esos lugares, tanto los pre-Cosquín como el Cosquín mismo, ¿viste lo que es? O sea, lo lindo cuando uno va desde la descontracturado, ¿viste? Claro, sí, sí, sí. A disfrutar. A disfrutar y a conocer colegas. Sí. Ha aparecido mucho esta idea de disfrutar, de sentirse cómodos, de pasarla bien. Exactamente. Es por ahí, Majo. Por el momento es por ahí la cosa. Es por ahí, sí, sí. A veces, no, yo tiendo a irme un poco, pero sí, sí, es por ahí de disfrutar. Es difícil llegar a eso, claro. Porque es como dejarse entregarse y dejarse llevar, y que no interfiera ahí la mente. Claro. Pero sí, es por ahí. ¿Y es difícil que no interfiera la mente? Sí, porque estás ahí como... A mí me pasa, por ejemplo, a mí. Claro, personalmente me pasa. De que a veces estoy como muy enroscada y no puedo llegar a conectar y nada. Es tomar aire y estoy aquí en el presente, letra, canto, fluyo ahí. Hay que perder de vista otras cuestiones para lograr meterse en la canción. Sí. ¿No? Sentir lo que estás cantando. Sentir, totalmente. Sí. Y eso no es nada también sencillo. El otro día estuvo Vanina Rivarola, que ella es docente, docente de canto coral, y cantora entrerriana. Y bueno, acaba de sacar un disco maravilloso. Sí. Se llama India, es un homenaje al Paraguay, es un homenaje a aquel disco que Cafrune editó en el año 1971, Canto al Paraguay, o algo así se llama ese disco, que lo hizo con Cardoso Campo. Bueno, es una relectura de ese disco 50 años después. Claro. Y bueno, ella me contaba que una de las cuestiones que tuvo es que ella decía que era como un resurgir de su voz, porque necesitó meterse en cada una de esas canciones, dejarse llevar por la emoción que generaban esas canciones, y le costó llegar a ese momento. Pero una vez que llegó, que logró conectar con esa canción, con lo que se está diciendo, con esas historias que atraviesan esas canciones, bueno, su voz cambió. Claro. Su voz cambió. Pero llegar a esos puntos a veces no es tan sencillo, ¿no? Porque vuelvo con esto del compromiso, que a veces lo invade todo. Y sin perder el compromiso también se puede llegar a eso. Pero a veces hay ciertas cuestiones, el nerviosismo, la ansiedad, ¿no? Todo lo que genera subir a un escenario. Que está bueno que pase también, Pato, ¿no? Imagino que a vos, que hace tantos años que subís al escenario, subir a un escenario es todavía volver a. Sí. Que te transpiren las manos, que te agarren sí, ciertos dolores. Eso es normal. Y está bueno que pase. Bueno, cuando no pase, debería uno repensar. Sí, exactamente. ¿Qué está haciendo, no? Sí. Sí, hay una interpelación, viste, que te genera. Y bueno, hay que aprender a surfear en esa, ¿no? ¿Viste? Claro. Porque cuando arrancás, cuando el batero el bombista hace 1, 2, 3 y ahí ya está, listo, entramos, ya está, ahí se arma ya estamos ahí para jugar, digamos. Hay que divertirse, ¿viste? Y hay que contar. Nosotros, otra cosa que yo pensaba recién cuando vos nos preguntaba esta cuestión del timbre de las voces, cuando uno logra por ahí relajar y estar más conectado o conectade, nosotros por lo menos nos proponemos contar más que cantar, ¿viste? Porque todas las canciones tienen su historia, claro. Todas tienen sus letras. Y nos gusta eso, digamos. Ahí es, creo que entramos en una que está piola. Y ya ahí es la conexión con la gente, porque vos estás contándole una historia. Cuando pasa mucho de las peñas que hay tanto alboroto, tanto ruido, muchas veces se pierde un poquito eso, ¿viste? Entonces ahí sí es un poco más de decir, bueno, vamos. Claro. Pero también ahora es como decir una vuelta, mira vos, que era alto peñero, porque anda en todas las peñas, el Cuervo Pajón, por ejemplo. Claro. Uf. Que el Cuervo, una vuelta yo lo vi tocar acá en el Galpón de las Artes, sí, con, haciendo la previa de la Delio Valdés. Uh-huh. Mirá lo que te digo. No, sí, la de la Delio, la, ese, esa vuelta estuvo la Delio Valdés cerrando, tuvo Leguerigales antes y el Cuervo Pajón abrió la peña. Era una peña con la Delio Valdés. Uh-huh. Hace añares, antes con la Delio Valdés todavía no era conocida a nivel nacional. Sí, y Leguerigales también. Y Leguerigales, mucho menos. Claro. Claro. Entonces, y el Cuervo, me acuerdo todo el galpón lleno, el Cuervo con su bandoneón solo hizo callar a todo el galpón, ¿viste? Que estaba re de fiesta. Uh-huh. Y él con dos o tres notas ahí en el bandoneón, plum, se paró y cayó a todo el mundo. Bueno, algo similar había hecho en el FITBA, cuando tocó en el, claro, en el festival ahí de sí, que organizaba la provincia en el bosque. Uh-huh. Él tocó ahí sí, antes sí, de, también de una, por ahí, creo que una banda chilena esa, vino después. Debe haber sido en esa misma época. Uh-huh. Bueno, y ahí está la conexión, ¿viste? Está en España ahora, ¿no? El Cuervo no está acá. Ah, pero en algún momento estaba por España, sí, anduvo, sí, ¿no? Un sí, un tiempo estuvo ahí girando. Ah, y ahora anda por acá de nuevo, bien. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, nosotros que tenemos la posibilidad de hacer música cantada, tenemos esa herramienta del texto y de la historia que está buena también saberla llevar. Cuando es música instrumental es más difícil todavía. Claro, totalmente. ¿Qué van a hacer mañana? ¿Cuántos temas se pueden...? ¿Cuánto son tiempo seis, tienen? Creo. Son ¿Seis canciones temas, van a hacer? Seis canciones. Uh-huh. ¿Y? Elegimos una nosotros y de ahí el jurado te pide otra. Sí. Ah. O sea, vos llevas una lista de seis canciones, sí, las presentás en uh-huh, la inscripción y de ahí una de esas elegís vos para presentar, para abrir, y la otra te pide el jurado. Todavía no sabemos cuál vamos a elegir. No, estamos en estamos ahí viendo qué onda, llegaremos ahí, vemos qué. Ya, veremos qué onda. Sí. Pero sí, sí. Ah. Sí, sí. Nos va a acompañar el Facu Cabrera, que uh-huh, es el guitarrista que nos acompaña siempre, que es un excelente músico de Tucumán también. Sí. Que bueno, tenemos ahí la suerte de tener semejante músico que nos acompaña. Uh-huh. Y yo toco obviamente la flauta que... Ahí la afinadita que comenzábamos escuchando, sí, estaba Harry. Claro, ahí estaba el Harry. Uh-huh. Sí, sí. Tocando la guitarra, vos sí, con Pato sí, con la flauta. Pablo Viña tiene el bombo. Uh-huh. Sí. Ahí está. Mañana van a sonar algo parecido a eso entonces. Guitarra, flauta, sí, mañana. Guitarra, flauta y dos voces. Y dos voces. Sí. Sí. Sí, bueno, sí, vaya sí, todo muy bien. Bueno, gracias. ¿Y cuándo gracias, saben esto? ¿Cómo funciona eso? No sabemos. No sabemos nada. Ah, no, yo es la primera vez que me presento a un... Ah, a un ¿primera vez? ¿Nunca participaste? No, participé acompañando. ¿Sabe quién es el jurado? No, ni idea. Ni idea. Uno sabíamos. Yo creo que estará, iría a estar el Pancho Faliagómez porque está siempre en Avellaneda, el hijo del Chango. Sí, bueno, es uno de los directores de la escuela, EMPA. Claro. Me imagino que debe haber gente de la EMPA, che, porque es la sede de ahí de Avellaneda, imagino. Ay, no quiero ni saber. Ah, no, está bien, digamos, o sea, es, me imagino que estará él, me imagino, ¿no? Y a otra gente más de ahí. Hoy me dijiste eso de que no había que... Porque somos muchos de decir, bueno, no sé... Se acaba, bueno... Esas cosas bueno, que no te dejan ahí. Yo me acuerdo que la vez que yo me había ido a acompañar a Ángeles Bracera, en su momento, que ella después terminó ganando... Allá en Cosquín. Sí. Y después ganó la revelación en Cosquín. Ah, o sea, claro. Ahí, las dos cosas ganó Ángeles. Y bueno, y una cantante excelente de Chascomús. Y me acuerdo en ese momento, sí, había grupos que descalificaban porque... O les restaban puntos porque arengaba a la gente, ¿viste? Entonces, digo, bueno, por lo menos cantemos, no digamos nada. Me enteré nada, hoy. O sea, claro. Vamos a cantar, tranquilo. Sí. Así que veremos qué sucede. Bueno, como ya todo muy bien en principio para... Para mañana, gracias. Y bueno, recordamos que el jueves van a estar en la Chaza Peña. ¿Está bien? Exactamente, 22 horas. 22 horas. Hay que hacer reserva, sí. Uh-huh. Sí, reserva. Te digo el número de las reservas para que lo a ver, anotando la gente. En Guajira, ese espacio que han reinventado los Chaza para esta peña, ¿no? Lindo espacio. ¿Dónde sí, quedan? Sí. 49, 4 y 5. Mirá Majo cómo ya se sabe toda la... Sí, pero... Está el trabajo y todo ahí. Sí, Guajira es casa. También. Mirá, el teléfono es... de reserva el teléfono es 221-506-4978. Sí. 4978. 15-506-4978 para hacer las reservas. Para el jueves estar presente ahí en la Chaza Peña. Ahí te lo mandé por WhatsApp. También desde el Instagram de los Chaza. Ahí está. Bien, sí, ahí. Sí. Van a ser el jueves, entonces. Oh, ¿abriendo la noche? ¿Eh? Cerrando la noche. Cerrando la noche. Cerrando la noche. Muy bien. Sí, sí, sí, sí. Muy bien. Vamos a cerrar la noche. Está muy bien. Sí, sí. Con algunos invitados. Sí, va a estar. Sí, va a estar nuestra amiga Color. ¿Color? Color, sí, sí, sí. Es una artista trans, sí, que hace unas cosas muy interesantes. Sí. Y va a ir con toda su producción. Así que la gente vaya preparada para bailar y para disfrutar. Bien. Porque va a estar re bueno. Sí, va a estar haciendo alguna, sí, mientras ustedes están... Ella canta. No, canta. Canta. Sí, artista, sí, plástica y cantora, entonces. Plástica, sí, no. Sí, sí. ¿Qué? No, es con toda su producción trans. Ella es... ¿No dijiste artista plástica? No. Pensé que había dicho artista plástica. Con toda su producción, ella tiene una performance muy interesante. Que desconstruye todo lo que tiene que ver con el patriarcado del folclore. Así que... Interesante para ver. A volar peluca, amigo. Sí. Y al que no le guste, que se levante y se vaya. ¿O no? Sí. Está muy bien. Está muy bien. Entonces, ahí estarán entonces, sí, en Guajira. Cerrando la peli. Cerrando la peli, sí. Bueno. Vamos a estar con Gustavo Zampe, también va a estar en la noche. Uh-huh. Y Sofi Roldán. Sí. Y Gabriel Gómez también. Ellos van a estar también. Sí. ¿Va a estar Gaby? Gaby Gómez también va a estar. El tucumano también es Gaby. Ajá. Sí, sí, sí, cantorazo. Después te lo haces que te venga a visitar. Ah, sí. Sí, sí, Gustavo está presentando. Y está presentando su disco. Su disco. Sí, Convergencia. Convergencia. Sí, un buen disco. También que nació en pandemia también. Sí, pandémico el disco. Sí. Está muy bien. Noche pandémica. Está muy bien. Los despedimos. Vamos, vamos a hacer algo, ¿no? Sí, claro. ¿Puede ser? Obvio. Obvio, vale. Vamos a hacer si de Fortunato. Si tuvieran que elegir una hora para mañana. Y nosotros estábamos, a nosotros nos gusta mucho Fortunato, sí. Fortunato Juárez, sí, porque tiene historias muy lindas, digamos. Y él era guachito, sí, porque era sin, ha nacido y se ha muerto la madre, sí. El guachito se dice a los que quedan huérfanos de niños, uh-huh, niñas, y es una hermosa. Y Fortunato tiene la capacidad de hacer con las canciones en la forma de los escondidos, de las chacareras, poner mucha información, viste, sí, dentro de eso. Entonces está muy buena la obra de Fortunato. Increíble. Tiene historias, sí, sí, ahí. Hace hablar a los bichos. Tremendo. Te presenta, sí, el paisaje, el hombre dentro del paisaje. Tremendo. Hay todo. Un amor por su tierra. Por Loreto. Por Loreto. Mm. Hay. Bueno, que, bueno, el guachito. Vamos Fortunato, con eso. Juan, sí. Gente, muchísimas gracias por y venir una vez más acá. A toda tu gente. A encontrarse. Gracias. Acá el maestro, sí, en el sonido también. Hey. Felipe Martín. Gracias, Felipe. Ahí está Felipe Martín. Majo. Y Pato Molina Chazarreta, entonces nos han visitado aquí en la comarca y se despiden con el guachito. Guachito suelen llamarme porque soy un pobrecito. El guachito suelen llamarme porque soy un pobrecito. Mi viejita dejó este mundo al nacer, quedé solito. Mi viejita dejó este mundo al nacer, quedé solito. Nací en medio de los talas, me vieron crecer los contis en el rancho aquel levantadito medio del monte. Chamberguito y uyutas, pantalo, medias canillas, ponchito rasgao, camisa rota, la ola costilla. Aguerrido a la pobreza y por mil soles curtidos, me siento feliz viviendo en estos montes floridos. Ya me despiertan cardenales y zorzales. Tempranito ya me despiertan cardenales y zorzales. Me sorprende el sol en el monte hachando los quebrachales. Me sorprende el sol en el monte hachando los quebrachales. A la siesta voy al río a nadar como el chumuco. Al atardecer regreso en mi burrito panchuco. Sí, señor. Que llego a mi rancho, voy pensando en mi destino. Me causa un sentir andar solito por los caminos, señor. Hasta agarro la guitarra y las penas suelto al viento. Santiagueño soy, será por eso que ando contento.